Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Estáis escuchando una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos aquí en Radio Bronca desde el 104.5 de la FM y también a través de internet en radiobronca.info, aunque estos días, pues debido a una incidencia con internet, no estamos pudiendo emitir la señal a través del streaming de la página web, pero bueno, esperemos poder solucionarlo pronto y que la emisión por web vuelva a la normalidad y así pues podáis escucharnos desde cualquier dispositivo y punto de este planeta Tierra o de esta ciudad de Barcelona, de la que pues todavía nos estamos sacudiendo su insufrible verano a estas alturas de la película de mes de octubre y pues a la par a sus hordas de zombies de guiris abducidos por los planes turísticos de esta ciudad de escaparate Y así, con todo esto, nosotros aquí en La Conquista de los Sonidos seguimos la andadura de esta nueva temporada con la segunda exploración musical. Después de la iniciada hace un par de semanas, hemos tenido ahí un impasse por enfermedad, una pequeña baja laboral de un domingo. Recordaréis que hace un par de semanas pues empezamos la temporada ni más ni menos que con el compañero Riot, para hacer un programa especial dedicado a la música electrónica antipolicial y más allá, en general, al mensaje en la música electrónica, a cómo se puede transmitir, a cómo se puede, o más que interpretar, tal vez habría que decir sentir o percibir. Os animo, bueno, si os interesan un poco estas cuestiones, pues que le echéis una escucha al programa, que además, bueno, pues modestamente pensamos que en lo musical también estuvo interesante, dado esa temática política antipolicial que tenía la selección de ese espacio. Y para hoy, volvemos un poco al formato habitual de La Conquista de los Sonidos, aún sin cabecera, aún sin intro. Así que, bueno, estamos un poco como saliendo con zapatillas de estar por casa a la calle, al trantrán. Pero bueno, esperamos ahí ajustar todas estas cosas en las próximas semanas. Y hoy vamos a tener una interesante selección de música experimental desde Sudamérica, que de vez en cuando pues ya va apareciendo aquí en el programa La Conquista de los Sonidos, sobre todo en espacios dedicados a novedades en Netlabels. En ocasiones pues solemos mirar allí al continente suramericano, ya que pues desde hace bastantes años se vienen haciendo cosas muy muy potentes desde esa zona del planeta Tierra. Así que bueno, hemos pensado que por qué no dedicarle un espacio íntegro a música experimental, a experimentos sonoros provenientes desde allí. La selección, claro, en cuanto a nombres, va a ser un poco breve. El número de gente que está haciendo cosas desde allí a nivel destacable es bastante grande, no caben en un programa, nos tiene que animar también a seguir la pista de todos estos nombres, a seguir haciendo especiales dedicados a la música hecha desde allí. Y no solo a la música actual, sino también, ¿por qué no?, a retrospectivas, ya que no solo Europa y Estados Unidos tienen a pioneros de la música electroacústica o la música concreta, estas músicas experimentales de mediados de siglo, sino que otras zonas, como los países suramericanos, latinos, también cuentan con grandes nombres en este plano. De momento, como os estoy anunciando ya con estas palabras, la selección del programa de hoy va a ser así, de carácter más actual. Vamos a empezar con uno de los nombres potentes de allí, en concreto de Argentina, Alan Curtis. Un Alan Curtis o Alan Curtis, según como queráis, al que podéis seguir la pista ya en sus inicios hace unos 20 años con la banda Reynolds, una banda argentina que mezclaba improvisación, rock y noise. Y a partir de este background, de este bagaje, un Alan Curtis hoy en día que juega con la improvisación, partiendo de sonidos electrónicos y también acústicos, principalmente de guitarra y otros instrumentos extraños de cuerda. Que toca no solo en el estudio para sus grabaciones, para los discos, sino también en directo. Por la red podéis encontrar unos cuantos vídeos suyos que están bastante bien, vale la pena ver para ver cómo se desenvuelve en directo. Y un Alan Curtis que además no solo publica en solitario, sino que también cuenta con varias colaboraciones discográficas muy potentes, como por ejemplo el también argentino Pablo Reche, a los que pudimos ver juntos, por cierto, además, en el LEM aquí en Barcelona, en la edición del 2005, hace justamente 9 años. y otros nombres pues ya de carácter internacional de varias zonas de Europa y del mundo, como Lasem Arauk, Ralph Wichowski, conocido también como RLW, o Daniel Menche, además de, pues, por ejemplo, también la gente del Netlabel Nexound, que hemos escuchado aquí en alguna ocasión, Kirichenko a la cabeza, Moglas, etcétera. O también, más recientemente, con el noruego Vijay Nielsen, uno de los nombres destacados de esto que llamamos Field Recordings, es decir, las grabaciones, sonidos de grabaciones de campo, de la naturaleza o bien de la ciudad. Posteriormente, pues en general o de manera habitual, procesados y organizados al gusto del propio creador. Y pues del primer álbum, creo, que hicieron en colaboración, publicado por el sello Korm Plastics de Holanda, el sello fundado por el mítico Frans de Waard, vamos a escuchar un par de temas de este álbum, llamado Nijmegen Pulse. Nijmegen es la ciudad de Frans de Waard, en la que se encuentra su sello, y pues son grabaciones, si no me equivoco, que se realizaron en las calles de esta misma ciudad y se grabaron pues en el estudio del sello, o se procesaron posteriormente, mejor dicho, en el estudio de este sello. Y vamos a escuchar un par de fragmentos de dos temas del álbum, Cheese Wheel Masters y As Subtle and Brutal as Nature. Thank you. Pues aquí estaban Alan Curtis y Vijay Nielsen con este conjunto de sonidos que nos mostraban zoológicos, calles y cafés y algunos otros sonidos no identificables de esta ciudad holandesa de Nijmegen. Y ahora, pues una vez escuchado estos dos fragmentos de este gran álbum de estos dos tipos, nos vamos con un proyecto que ya conocemos aquí en La Conquista de los Sonidos, que descubrimos justamente hará un año, a principios de la pasada temporada. Me estoy refiriendo a Caos Hipnótico, al que escuchamos ahora justamente de fondo, un proyecto surgido desde Argentina, de música, digamos, como él mismo presenta, experimental, misantrópica y psicoactiva, que gira en torno a diferentes temáticas, como os comentaba pues el año pasado cuando presentaba este proyecto, temáticas interconectadas entre sí, como la sociedad de control, la tecnología, la sobreinformación y la propaganda, las sustancias psicoactivas y la magia y el caos, tal vez como respuesta a toda esta sociedad de control y de sobreinformación basura. En su página web se puede escuchar y descargar pues en torno a unos 20 álbumes musicales, que no está mal. Además, descargar, cuando digo descargar me refiero a descarga gratuita, están subidos a archive.org y se puede acceder pues a todo este material, como digo, de manera gratuita, con algunos temas así pues bastante largos, lisérgicos, de 20-30 minutos. Y todos ellos, todos sus álbumes, sus trabajos están acompañados con textos que hacen referencia pues a cuestiones políticas, a cuestiones sociales, a cuestiones, digamos, incluso de tipo psicológico, mental, que afectan al conjunto de la sociedad y pues también de manera individual a todos nosotros y nosotras. Y además, pues también como material complementario en la página podéis encontrar otros escritos y pues material también audiovisual de autores relacionados con los temas mencionados, como por ejemplo pues Huxley, Timothy Leary, etcétera. Hace un año escuchamos un par de temas del álbum Tecnopaganismo. Hoy hemos comenzado en la intro, además de tenerlo de fondo, hemos arrancado el programa con él, con su tema Sacudan sus putas cabezas, desde el álbum Percepción Realidad. Y ahora pues vamos a escuchar un tema desde su álbum El fabuloso cuento de la modernidad en Funerópolis. Y pues además, aparte de escucharlo, un fragmento, es un tema así bastante largo, unos 20 minutos creo, pues os leeré un poco de este texto que en su caso acompaña al álbum y pues comienza diciendo tal que así: autodestructivo es votar este modelo de sistema, un sistema en el que hay que pagar para vivir. Autodestructivo es bancar la democracia, que es la dictadura de la mayoría manipulada por una minoría con su terrorismo sistemático y monopolio de la violencia legalizada. Autodestructivo es no pensar, idear y animarse a otro estilo de sociedad libre. Autodestructiva es la sociedad post-espectacular del simulacro, que impone con su imperialismo psíquico el nombre del progreso, la devastación del planeta, depredación, extinción de especies vivientes, y hace de la destrucción y de la dominación sus hitos culturales más destacables y persistentes. Autodestructivo es no entender o no querer entender que el dinero solo es un papel pintado, al que, por medio de la ilusión, le dan valor y usan para engañar, manipular, esclavizar, gobernar, manejar a la masa y crear un orden social y su propia realidad. La varita mágica que toca esos papelitos pintados y los convierte en algo de valor nunca la tendrá el ser común. No hay poderoso sin millones. Es un engaño parecido al que usan las instituciones religiosas con sus dioses. Es época del dios dinero y su orden. Sonidos repetitivos, en constante movimiento, de caos hipnótico, desde el tema Es época del dios dinero y su orden, caos hipnótico con su electrónica psicoactiva y anticapitalista, otro de estos proyectos a los que les iremos siguiendo la pista de cerca. Ya lo venimos haciendo desde la última temporada y continuaremos en ello. Pues para poder seguir escuchando material tan bueno como este. Y una vez pues hemos pasado por Argentina con Alan Curtis y Caos Hipnótico, nos vamos ahora a otros dos países de allí, de Sudamérica, con otros dos individuos, los últimos que presentamos en el programa de hoy de La Conquista de los Sonidos, Rogelio Sosa y Cristian Galarreta. Los dos temas los hemos extraído desde la compilación An Anthology of Noise and Electronic Music, una compilación a la que le tengo bastantes ganas, por cierto, de hacerle algún tipo de especial, algún tipo de repaso aquí en La Conquista de los Sonidos, porque aunque el sello que la publicó, Sub Rosa, es un sello en apariencia bastante serio para pues, un aficionado de la música electrónica en general, a su manera es bastante iconoclasta, y con esta serie en cuestión, que tiene 7 volúmenes, ha roto con algunas de las estructuras y de las ideas, digamos, que se repetían en las compilaciones dedicadas a la historia del noise. La compilación es especial por varios motivos. Como os comento, en primer lugar, por lo extensa que es. Son 7 volúmenes, y alguno de ellos incluso pues en formato doble o incluso triple CD. Es una compilación acronológica, es decir, que pues en cada volumen se van salteando temas actuales, con temas de décadas atrás, de mediados de siglo, de principios de siglo incluso, con los futuristas italianos. Y también va mezclando a pioneros, a gente pues idolatrada en el campo de la historia del ruidismo, con individuos poco conocidos, tanto actuales como de décadas anteriores. Y además también tiene otros factores, digamos, de tipo social o de tipo geográfico, que también rompen con estas ideas que habitualmente marcaban estas compilaciones. En primer lugar, pues no está centrada en Europa, Estados Unidos, en los pioneros que más o menos pues todo aficionado a estos ruidos puede conocer, sino que también pues se remonta décadas atrás para conocer a otros individuos, pues también a su manera pioneros en su contexto de este tipo de músicas, a proyectos de Irán, de Egipto, del Extremo Oriente, también con la nueva corriente del noise en China, o nuevos nombres de Sudamérica, como estos que vamos a presentar ahora. Y además, por otra parte, pues también tiene especial atención a lo que es el ruido femenino, tanto a pioneras como a mujeres que están haciendo ruido actualmente, y que en ocasiones pues quedan un poco olvidadas en este tipo de discos, de compilaciones discográficas. Y bueno, pues un poco por todo esto y por otras cosas que podríamos comentar más extensamente, pues esta serie de volúmenes, esta compilación, está bastante interesante y a uno le permite ir un poco más allá de los nombres, como decía, de Europa y Estados Unidos, que se suelen repasar en las discografías, y que bueno, aunque son indispensables, pues hay mucha vida más allá, y todo esto lo ha recogido pues la serie de An Anthology of Noise and Electronic Music de este sello Sub Rosa, del que extraemos a estos dos nombres que van a sonar ahora ya para encarar la recta final del programa, Rogelio Sosa desde México y Cristian Galarreta desde Perú. Al igual que Tomás Tello, por ejemplo, otro de esos proyectos a los que le seguimos la pista desde hace algún tiempo con bastante atención y que pues en otros programas dedicados a proyectos de esta zona del planeta Tierra, pues le iremos dando salida, le iremos dando difusión, porque pues desde su plataforma Underground va publicando material de manera continua bastante interesante. Vamos ya a atacar a las piezas de estos dos individuos. En primer lugar, Rogelio Sosa con su tema Vinílica, y en segundo lugar pues escucharemos a Cristian Galarreta, este ruidista desde Perú, con su tema Marañón, parte 6. Thank you. Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Thank you. Bueno, bien, pues hemos tenido tiempo para escuchar completos los dos temas de Cristian Galarreta y de Rogelio Sosa previamente desde esta serie de volúmenes, An Anthology of Noise and Electronic Music, esta interesante compilación, estas interesantes compilaciones de ruido de todas las épocas, de todas las zonas del mundo. Y tanto bueno pues femenino como masculino, etcétera. Una vez pues ya hemos escuchado estos dos temas, pues llegamos al final de la selección de hoy de La Conquista de los Sonidos, con este pequeño especial dedicado a una pequeña parte de toda la música experimental y el ruido que se está haciendo desde hace años desde Sudamérica. Como os comentaba, pues bueno, esto da pie a futuros monográficos, a futuras retrospectivas históricas de la experimentación sonora y musical en esa zona del planeta Tierra. Así que seguiremos dándole caña a este tema en futuras emisiones. Por hoy, pues ya no nos da tiempo más que a despedirnos, a despedir este programa llamado La Conquista de los Sonidos, dedicado a la música electrónica no convencional y no comercial, que se emite en Radio Bronca los domingos de 7 a 8 de la tarde en directo y que también podéis escuchar en su repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 o en cualquier otro momento a través de la página web del podcast de Radio Bronca, podcast.radiobronca.info. Tenéis pues más info del programa, de todo lo que pues acontece en este espacio radiofónico y pues de demás historias relacionadas, pues por ejemplo con Radio Bronca o con cosas que ocurren aquí en la ciudad de Barcelona, afines al programa, en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y recordad que también tenéis un correo electrónico de contacto al cual nos podéis hacer llegar cualquier tipo de propuesta, de sugerencia o de crítica o de idea para participar aquí en directo, porque no en los estudios de la radio, con la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues como siempre, una vez he dicho esto, me voy ya despidiendo hasta la semana que viene. Hasta entonces, salud y radios libres.